quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Buenas tardes, mis queridos feligreses, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Señor. Estamos aquí para hablar todos juntos de Dios y las diferencias existentes entre la teología. ¿Qué pasa? Bueno, la próxima voy a pedir que traigan monaguillos nuevos, ¿no? Porque evidentemente están desconcentrándonos. Vamos a presentar un poco a las personas que tenemos aquí en la mesa. Tenemos al rabino, el señor Eliseo Zubeldowski. ¿Qué tal, Eliseo? Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta mesa con ustedes y distintas religiones, que podamos debatir y sacar todos una opinión, ¿no? Para lograr la paz que es para lo que estamos. Exactamente, estamos para poder dialogar entre todos, ¿no? Un aplauso para las palabras de don Eliseo. Y tenemos también al... A ver, ¿me pueden sacar este monaguillo? A ver, nene, ¿podés retirarte, por favor? Ya se lo llevo, disculpe. Tomate la pendejo, dale. ¡Diablo! Bueno, a quien tenemos aquí hablando es al... ¿Cómo se dice? Al cura protestante, el doctor Emilio Ramírez. Buenas tardes, señor Washington. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Él es el representante de la Iglesia Protestante de la República Oriental del Uruguay. Sí, no, bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a Dios, a Jehová. Y bueno, y no olvidar, ¿no?, que el Salmo 64:3 nos dice que, bueno, veamos el tema de la comprensión. Y bueno, estamos ahí en el tema, Hay que ver porque... Exactamente, justamente. Amén. Como él acaba de decir, la comprensión, ¿no? Todos comprendimos el mensaje que acaba de dar, muy clarito, así que esperemos que se haya entendido del otro lado. Uy, perdón, golpeé el micrófono sin querer. Quiero agradecerle a usted también, señor periodista, por hacer este programa para poder hablar, ¿no?, de las cosas que bueno, están faltando en el mundo, ¿no? La palabra de Dios, está faltando un mate. Está faltando ese mate amigo que se los evadió, ¿no? Está faltando cuando lo mismo Moisés le da... Más allá de periodista, soy el Monseñor Latuna. Monseñor Latuna, sí, no. Si usted allá en Sacramento, donde yo, usted es muy conocido, No, está bien, sí, eso era de esperarse, ¿no? Acá somos muy importantes en este país, entonces como que eso se agranda a lo largo del continente. ¿Tiene algo para contarnos? ¿Cómo está viendo la iglesia allá? ¿Cómo ven? ¿Cómo es la división teológica en la República de Uruguay? Y bueno, creo que nuestra iglesia en Uruguay estamos a puro mate, ¿no? Estamos a puro mate, puro repique de tambores. Están medio cebados con el tema, me doy estamos, cuenta. Estamos muy muy cebados, muy cebados. Bueno, entonces creo que lo importante es que nosotros hemos llegado a un entendimiento con la Biblia de que, por ejemplo, tenemos a un judío adelante nuestro y bueno, estamos bien, ¿no? Podemos mirarnos a los ojos y podemos seguir adelante, ¿no? En nombre de Moisés, ¿no? La verdad, sí. Dígame usted, Rabino Ismael... me olvidé el nombre, me confundo. Perdón. Ismael Shalink. Sí. Dígame, Rabino, ¿se siente amenazado con la presencia de él, con sus palabras? No, sinceramente, se nota que es un tipazo. Tipazo, ¿no? Dice. Sí, antes estábamos fuera de cámara hablando, ¿no? Y yo le dije, bueno, perdona, chico, se me mete el cubano, ¿no? También un poco. Y usted estuvo en Cuba, ¿no? La pasantía la hizo en Cuba. Soy un tipo que estaba viajando mucho por todo el mundo. Entonces estábamos afuera y le dije, chico, discúlpame, yo no tengo nada que ver si mi iglesia lo saludó a Hitler, ¿no? Y ocultó los campos en Auschwitz. Bueno, chico, no tengo nada que ver. Y él más o menos lo entendió. Claro. Bueno, siempre con un mate de por medio. No, hemos llegado a un buen acuerdo, un entendimiento y... No. Le voy a permitir que siga charlando, que nos siga dando la palabra. Sí, bueno, ¿cómo se llevan con los acuerdos de entendimiento, no? También. Bueno, nosotros nos llevamos entendimiento, sí. Creo que el entendimiento es básico con la relación de las potencias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en ese entendimiento y hay que entender, ¿no? Porque, por ejemplo, acá no se habla que Jesús, la Biblia era escrita en cáñamo, ¿no? No se habla de eso. Acá siempre la religión se la muestra como algo frío. Algo así como bueno, está. Algo así que no se puede divertir uno, está. Y bueno, yo creo que es diferente. Creo que es diferente, hay que divertirse, hay que embriagarse, ¿no? Por nada Jesús tomaba vino, ¿no? Convirtió el agua en vino, ¿no? Nosotros lo hacemos durante la misa. Con la excusa de que, uy, se me pegó la hostia, como que, uy, un traguito más para bajarla, no baja la hostia y así como que una media botellita, una botellita era por misa. Yo vengo... Esa es nuestra forma, ¿no? Después, bueno, lo que uno hace después en otros horarios como que ya no incumbe, ya no es parte de la iglesia. No, claro. Ahí no es parte de la iglesia y ahí es cuando, bueno, ahí se queda la obra de Dios, ¿no? Queda la buena de Dios, que ahí sale la frase, a la buena de Dios. Claro. ¿No? Ahí sale la frase, ¿no? Que eso es un chiste interno entre la gente religiosa que podemos llevarlo adelante, ¿no? Creo que es interesante... la diversión, creo que es interesante, el entretenimiento, ¿no? El entretenimiento. Poder conectarse con otra persona y decir, bueno, oye, chico, chévere. ¿Miran televisión usted? Nosotros miramos, tenemos Netflix también. Ah, está bien. Tenemos sí, Netflix y después tenemos, bueno, el canal, disculpa, chico, que toqué el micrófono. Tenemos un canal de Vaticano también. Un canal de Vaticano hermoso. Sí, a mí no lo pagaron acá en la iglesia. Porque es codificado ese. Tenés que pagar el plus aparte. Tenés que pagar el 0800 niño y ahí te ponen el canal del Vaticano. Es un canal especialmente para liberar el demonio interno de uno. Un canon especial. Un canónico tenés que pagar. Él no lo entiende porque en su iglesia judía no tienen cánones. Ustedes no tienen cánones. Muy elocuente el compañero. Pero es verdad que las religiones lo vamos, todas las religiones nos estamos ayornando y bueno, tenemos Facebook nosotros también. Sí, pero el cable sociales. Lo tienen cortado. Cables, sí, cables. Bueno, yo lo creo que Yo creo que, bueno, yo estaba en uruguayo, de repente me convierto en cubano, pero se está convirtiendo en otra cosa, chico. Se está convirtiendo en, no sé, en un chico de Chacarita, no sé, acá. Bueno, chico, creo que, bueno, está bueno, nosotros estamos acá en esta iglesia y queremos ser felices, ¿no? Queremos ser felices porque ya lo dijo en el Salmo 23:55, pondré alambre de púa y solamente pasará aquel que sea amigo del bambino Veira, ¿no? Es verdad. Solo, también lo dijo Dios, ¿no? Y creo que con el rabino Moisés Reins podemos estar de acuerdo, ¿no? Vamos a estar de acuerdo en eso. Exactamente, estamos de acuerdo. Hablando de estar de acuerdo un poco, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema de las relaciones de los curas protestantes con las mujeres, ¿no? En nuestra iglesia católica como que está prohibido, digamos, por celibato. Nosotros estamos alejados de esas cuestiones, no nos incumben. Bueno, yo creo que yo pienso que nosotros estamos en la iglesia, estamos pensando que tiene que haber una cuestión más moderna, ¿no? Tenemos que romper los biblos, mandamientos y hacer una experiencia más, una experiencia religiosa. Me chaqueteo. Bueno, yo creo que tenemos que ver la oportunidad de poder acercarnos a las mujeres. En el caso que te gusten las mujeres, chicos, se pueden gustar los hombres. Es válido también, ¿no? ¿Aceptan el matrimonio igualitario? Creo que sería más fácil que tener una parte del Vaticano, chicos. Creo más fácil eso que Tony Montana deje la cocaína. ¿Usted de qué parte de Uruguay es? Porque un acento raro. Yo, chicos, he vivido mucho tiempo en Cuba y ahora me cuesta regresar al Uruguay. Me cuesta ir, está bueno, porque bueno, estamos en Uruguay, ¿no? Claro. Estamos en Uruguay, ¿no? Sí, no, estamos en Argentina ahora. Ahora en Uruguay. Pero, ¿no en Argentina? Claro, Argentina. No, Uruguay, Argentina. Todo es Argentina. La pregunta que le hago es por el tema de unas cuestiones, ¿no? Que vi que hicieron unos comentarios en la página de Instagram, mejor dicho, ¿no? De una muchacha, una señorita argentina, una conductora de televisión, muy imponente en sus atributos, digamos, ¿no? Una frase que la verdad me impactó un poco. Exactamente, no la tengo acá. ¿Usted la tiene, Rabino, ahí la frase? ¿Cómo fue que...? Sí, bueno, yo la frase que dije fue, esta chica está para darle un serrucho, ¿no? Así como un traqueteo de la cama, chucuchi, chucuchi, chucuchi, chucuchi, chucuchi, así, ¿no? ¿Pero le parecen usted palabras para un cura eso? Y yo creo que si la persona tiene más de 18 años, es válido, ¿no? Porque yo no me voy a poner en la lista de los curas. ¿Y que con mayores? ¿Parece usted hacerlo con mayores? Bueno, eso es una crítica que tengo dentro del Vaticano yo. Porque dentro del Vaticano me dicen, ¿te parece hacerlo con mayores? Estás rompiendo la tradición que tenemos nosotros acá, está con los niños. ¿Quién va a cuidar a los niños? Que alguien piense en los niños. Y bueno, los niños garrote. Garrote, de todos los tamaños y colores. Pero nosotros decidimos hacer fiesta y me parece que con esta chica Sol Pérez lo que ha pasado es que, bueno, yo le he propuesto a ella, le he propuesto que venga a mi iglesia, disfrazarla de monaguillo, ¿no? En vez de darle la hostia, mezclarla con el LSD, ¿no? Y bueno, y enfiestarla, ¿no? Enfiestarla arriba de ahí, donde se la Biblia ahí, ponerle la cara contra la Biblia. Y mientras le expulso los demonios internos, los demonios que le comen su alma, que no le dejan ser feliz, que le impiden ver el mañana del día de mañana, le chancleteo la nalga, ¿no? Yo creo que es sano, ¿no? Mientras no haya sometimiento, pero la dos partes. ¿Ella accedió a esto? No importa porque va a estar en drogada. ¿Pero a usted le parece bien esto? ¿Es una práctica que ustedes hagan seguido allá? El programa está a punto de romper el contrato que tiene con Nina. No se hace cargo de la producción de Mundo Bullicio a partir de este momento. Chicos, yo no entiendo lo que me está diciendo, porque si hasta yo me tomé la molestia, lo tapamos a Jesucito que está en la pared, lo tapamos, que no vea a Jesucito, y la pongo metamatraca. Yo creo que para cuando amanezca le leí toda la Biblia y nos ganamos una chica, porque yo creo que es una chica buena al fondo, ¿no? La verdad me llama mucho atención estas formas, ¿no? De que sería una especie de como de exorcismo. Sería que promueven. Yo creo que la visión de la vista moderna de los problemas, creo que la gente lo va a entender mal, ¿no? Pero me parece que si vamos... Por favor, chicos, por favor. Dejémonos de reírme así porque si no. La verdad no me da risa lo que estaba diciendo. Me parece muy grave lo que está contando. Realmente no. Estoy muy conmovido con las palabras de acá del padre protestante. Y bueno, porque yo protesto, ¿no? Yo protesto y digo, ¿qué pasa que no hay libertad sexual dentro de la iglesia, no? ¿Y qué pasa que por qué no puedo acostarme con gente más de 18 años, no? Y esto es todo un conflicto dentro de la iglesia, ¿no? Porque me parece que está mal, es aberrante acostarse con mayores de 18 años. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo, pero la iglesia me critica en eso. Y yo, esta chica, la verdad que, bueno... Bueno, chicos, yo la verdad no sé qué decirte, ¿no? Porque yo me he expresado con el corazón, porque el San Juan 20:15 lo dice, ¿no? El que anda solo por el desierto hallará paz, y si no haya paz, internet para masturbarse, ¿no? Eso lo dice la Biblia. La verdad me está dejando nadado con sus palabras. Nadado leche. La verdad... Hay forma, me gustaría ver lo que hacen, la verdad, como para poder entenderlo un poco. Ustedes, me parece que quieren que lo invite. Quisiera ver cómo funciona esto. Quiero ver si da frutos, si sirve o no. ¿Cuál es la conclusión que se saca de esto? Porque la verdad, hasta ahora me parece todo muy fuerte que está diciendo. No me termina de convencer, pero bueno. Dicen que uno no puede juzgar sin antes conocer del tema. Usted tiene que, como dijo Jesucito, ¿no? Como dijo Jesucito, dijo... No puedes caminar entre los embarrados si no te embarres, ¿no? Ya lo dijo, y me parece que usted tiene que experimentar y darse cuenta que esto no estamos hablando de violación, de sometimiento, estamos hablando de sacar el diablo. De sacar el diablo. Voy a embarrarme con... ¡El diablo! Voy a embarrarme con ustedes el próximo exorcismo, entonces. Le pido, por favor, que se embarre. Y bueno, le dejo una listita, un teléfono para llamar, para que compre unas cositas y después se venga para la pensión. Bueno, ¿eh? Está bien, la verdad, vamos a verlo esto, así que, bueno. Interesante mesa. Me gustaría... Eliseo, viene conmigo, Rabino. Me sumo, si hay lugar para tres. Lo que pasa es que yo, chico, no quiero decir nada contra los judíos, pero ellos tienen relaciones sexuales con una sábana de por medio, ¿no? Nos va a cagar la noche. A la primera chica que baile sobre tus faldas, este va a decir, ¿dónde está la policía, chico? Impura, y la va a querer golpear, ¿me entendés? Va a llamar a sus amigos estadounidenses y nos va a querer golpear, ¿me entendés? Nosotros lo que vamos a hacer es ir a ver cómo es. Prometo no intervenir en la situación. Bueno, chicos... Yo voy a hacer lo posible. Bueno, hay que... Bueno, está bien. Podemos terminar mal también, chicos. No importa, chicos. Mientras Jesucito nos acompañe a nosotros, creo que todo va a estar bien, ¿no? Bueno... Si él pudo caminar por el desierto y hallar la palabra de Dios... Bueno, recordemos que estamos aire todavía, así que bueno... Ah, disculpe, gente. Señor periodista, ¿puedo dar el último mensaje antes de retirarnos? Sí, diga. Algunas Mi teléfono preguntas. Celular es 11 15 25 32 35 22, te la pongo donde quiera. Es para la gente que quiera llamarme y salir un sábado a la noche a tomar de copa, a tomar una caipirina, una caipirina. Bueno, la verdad, la oferta ya está hecha, así que... ¿Qué más podemos decirle? Invito a todo el mundo a sumarse a su iglesia, sea la religión que quiera que sea. Y así que nada, nos encontramos en una nueva edición de La Hora con Dios. Amén. Amén, Jesucito, amén. ¿No te parece el presente un polvorín a punto de estallar? Sí, antes de meditarte, anda y baja las cortinas, aíslate y sintoniza. Mundo bullicio. Mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio. hacernos sentir solo y en tristeza. Por eso te ofrecemos tonizar este día como punto de encuentro. ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y para la gente que dice, no, la verdad que a mí los Simpsons no me gustan, ¿sabes qué te deseo? Un Vietnam te deseo. Deseo que sobre tu ciudad arda fuego. ¿Estamos al aire? Ah, estamos al aire, ¿no? ¿Qué es mejor de que te deseen un Vietnam? ¿Ser vietnamita o ser yankee? Mira lo que te digo, ¿eh? O pará. O ser las empresas que van a construir Vietnam después. A eso se llenan de guita. Yo me quedo con los constructores. Así, diciendo, a veces, ¿se terminaron de matar? Sí, juegue, cambio. Mirá Nike, lo que te sale en la zapatilla, todo hecho allá. Vietnam, Adidas, todas esas marcas. El futuro, yo creo que vos tenés que estar ministro de comercio. Creo que vos, es urgente que gente con tu mentalidad ocupe un cargo en el gobierno, ¿no? Así legalizamos todo, ¿no? Paga los sueldos con paquete de arroz, toma. Escúchame. ¿Para cuándo un gobierno que haga las cosas que tiene que hacer? Por un lado decimos que los pibes no terminan el secundario, ¿no? Obvio, ¿para qué? Hello, hello, billeteras, cosiendo billeteras, hello, fucking billeteras. Bueno, gente que está del otro lado, acá, sí, acá, me copia, Cusele, cambio fuerte, ¿me copia? Sí, me copia, me copia. Bueno, gente que está del otro lado, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 152, ¿no? Que bueno, ya sabemos todo que el 152, según el calendario chino, era la serpiente López Encantada, que bueno, la que arrojaba no bola de fuego, sino bolsos, ¿no? Con billetes. Bolsos así que volaban paredes. El pluk, pluk, y volaban bolsas con pelotas de billetes. Ahora tiene contra, ¿viste? Tiene uno en Brasil. La competencia brasileña. Y el clásico, Brasil. Siempre el... Tiene que estar la disputa. La Argentina-Brasil está en todo, ¿te das cuenta? Hasta en el contrabando así de plata. Como Pelé le dice al Diego, vos apoyate en la dictadura, y el Diego le dice, vos debutate con un pibe, y empezamos con esa discusión. Una discusión es hermosa, ¿no? Elevadísima, o sea, un tono intelectual que todos queremos participar. Bueno, gente, ¿qué tal? Descorcharon algo por ahí. Bueno, sí, se conviene, ¿eh? Siempre es bueno descorchar. No, debe haber sido uno de los bolsos del ministro este brasilero que... Montones de plata. Efectos montones. De nuestra botonera. 6 valijas traía con plata, así de las grandotas, ¿eh? Y cajas tipo de televisor llenas, y montañas de plata por todo. ¿Las traía, pero como que las traía arrastrando? No. Entraron a. ¿Cómo llaman la policía? A allanar y encontraron todo eso. Y tengo. No querés allanar más. Es decir, si esto es lo yo que quiero estar en ese momento que la policía entra a ver eso y dice: ¿llamamos al juez? ¿No? Ese momento que decís, ¿sabrán? Diciendo, a ver, apagá los celulares. Bueno, Tomatito, Cacho, Monchi, Tutu, llamame al juez, llamame al fiscal. Fiscal, fiscal, mire, mire. Eso es lo que encontraron, imagínate todo lo que se llevaron, ¿no? Para eso, como que. Yo igual me inclino por la teoría que dijo Kiki recién, que para mí esa persona es honesta, y hicieron toda esta pantomima, ¿no? Para poder igualar al argentino, ¿no? Me parece que es una clara evidencia que el pueblo brasileño otra vez quiere imitarnos, ¿no? Me parece que, bueno, otra no vez. Pueden. No pueden, porque de facto. El kirchnerismo siempre ha marcado tendencia, ¿no? El kirchnerismo es un pico alto en la política, ¿no? Bueno, gente que está al otro lado, les quería contar, ¿no? Porque siempre tratamos de empezar el programa con una reflexión y la reflexión es. No, casi ninguna, ¿no? Básicamente. Pero hoy tuve una reflexión viniendo para acá. Bien. Viniendo para acá me di cuenta por qué el país nunca va a crecer. ¿Por qué? Dije, ¿ves? Ahí está. Autopista, ¿no? Vengo andando, ¿no? Esquivando a la gente que tiene quizá apariencia de inmigrantes, ¿no? Pero la vengo esquivando. Bueno, no, vengo por la autopista, ¿no? Vengo andando así y de repente se le habían pegado unos cuantos autos y había uno que estaba muy comprometido, ¿viste? Sinceramente, uno espera que estén bien. No vi bien, ningún herido, no vi ningún herido. Sí, ¿no? O quizás se habían llevado, pero se ve que, ¿viste? No había pasado nada. Nosotros que veníamos en el tránsito en la mano esa, la gente, todo... policía, lo de la autopista adentro con luces, viste, toda esa historia bien, todo señalizado, y todo más o menos que retenía el tránsito, pero duró, pasamos en 2 minutos nada más, es como que tú mirás en velocidad, podías primera, pasabas y seguías en velocidad. Del lado contrario, de los que van para el otro lado, y esta podemos ver la grieta, la famosa grieta, ¿no? La autopista, una mano, la otra mano, ambas direcciones, ¿no? Un accidente por un lado, gente que más o menos puede pasar de vuelta, sigue por su camino, y la gente contraria, demorando más tiempo, atascados, todos juntos, pegados a en segunda, acelerando en segunda, que lo que para el que maneja sabe que estar en segunda es un dolor de huevo, en segunda, mirando el accidente. Por el morbo, el chusmerío, y por después llegar a la casa y poner en Facebook, no sabés, boludo, venía a la autopista, boludo, y se la repegaron, boludo, sí, son unos negros de mierda, cobran planes. Porque viste, ahora la onda. Debía ser a laburar, vago, nos estamos del otro lado. La tendencia. Debía ser un mapuche que no sabe manejar. La tendencia. No, me quedo con la de Nacho. La de mapuche no sabía manejar. Es buenísima, esa es buenísima, boludo. Nelson Castro diciendo, era mapuche, o sea, ni manejar, ¿entendés? Sea presidente, a ver, ¿no? Nelson Castro. Cambio. ¿Se olvidó? No, ahí está. Entonces, vos decís, ahí tenés el claro reflejo de la grieta, ¿no? De dos cosas que están pasando, diferentes visiones, y cómo está todo detenido. ¿Me entendés? No, por la curiosidad de la gente del carril de enfrente. Sí, el morbo. Ellos tenían más tráfico que el carril que había ocurrido el accidente. Que era accidentado, ¿me entendés? O sea, entonces. El morbo, esa cosa de me involucro mirando, el chusmerío, ver qué hace el otro, esta vida grande reality show, ¿no? Que vivimos así como que todos quieren saber qué hace el otro y ser chusma, nos lleva a ese estancamiento. Y vos quizás decís, este tipo está loco. No, seguramente. Para aquí queríamos informar los. ¿Me querés cortar el momento de inspiración? Me sigue pisando cuando hablo. Estaba hablando el señor. Déjalo hablar, Aline. Te escuchamos, Javier. No, porque si vos seguís hablando, yo estaba esperando que hable de vuelta para interrumpirlo. Pensé que estábamos mandando al corte. Por favor, decilo. Nuestros medios de comunicación. Medio de comunicación. Vinimos en un Renault 9 para autopista. Sí. Bueno, no importa. Medio de comunicación. WhatsApp 1169625173. 1169625173. En chileno. O sea, después te agaché tu mago. Eso es cordobés. Bueno, sí, verdad, cordobés. Es chileno ahora... bilingüe, por eso. Y nos pueden encontrar en Facebook, Mundo Bullicio Radio. Mundo Bullicio Radio. Así, Mundo Bullicio Radio. Bien. Pero lo loco de esto es pensar que lo está escuchando, ya entró ahí. ¿O no? ¿O no? Ah, entró por pasar. Se está enterando por. Claro. Porque esto sale por www.pasalaonda.com.ar. La gente que está en Pasar la Onda puede golpear una puertita y entra por Mundo Bullicio. Exacto, es como todo un mundo nuevo que será así, una tercera dimensión, un planeta desconocido. Yo la última vez que entré por ahí salí con el mellizo. Bueno, entonces yo decía que ahí tenemos el claro ejemplo de lo que es el estancamiento de un país, ¿no? Porque podemos ver que la gente que fluye para aquel lado, fluye para el otro lado, y vos al otro lado estás diciendo, este tipo...

más de 30 días que la justicia, el Estado, se toma el tiempo necesario para por lo menos recaudar algunas pruebas, algunos peritajes, y poder con el tiempo recaudar algunas pruebas y levantar el secreto de sumario y poder abrir el juego a las demás partes, ¿no? Es cuando el momento, para que se entienda, cuando pasa un hecho, es el momento que cuando los abogados de ambas partes pueden interceder y ver, bueno, qué pruebas hay, qué evidencias, qué peritos, qué testigos, recaudar un poco de información. Bueno, ayer se ha podido levantar el secreto de sumario del juez Otranto. Y bueno, y lo que ha comprobado el juez, primero vamos por partes, ¿no? Primero lo que ha comprobado que hasta el momento Nocetti y Burrich sigue estando en el gobierno porque sigue siendo la misma mierda que fue el kirchnerismo, ¿no? Que Cristina encubría a sus funcionarios, ¿no? Con otras cosas, pero es lo mismo, más o menos. Lo que pudo comprobar la justicia es que, primer paso, las muestras de ADN en esta persona, este puestero de la estancia de Benetton, que le querían acusar, ¿no? Esta versión del gobierno que le favoreció al gobierno. Si el gobierno podía comprobar que había rastro de sangre de Santiago Maldonado en la ropa o en el cuchillo de este puestero, podían maniobrar más o menos la hipótesis que Santiago lo cuchilló a esta persona y que se lo lleva al RAM y que le muera el RAM en sus campos y por eso después no dejan entrar a la justicia. Bueno, ahí como que el gobierno más o menos, qué loco, ¿no? O sea, vos te van a llenar de tu casa y vos le decís, no puedes entrar. Ah, bueno. Perdoná, no vengo, es raro. No es lo que se hace normalmente, eso no es común. Decirle, claro. Vengo a llenar, no estoy, pasá después. No, no estoy, le decimos por el portero. No hay nadie. ¿Viste? Bueno, es raro, ¿no? Hay como que también ahí el gobierno, al tener la versión que los mapuches del ISIS, del Hezbollah, no lo dejaban entrar, era porque tenían escondido a Maldonado. Estamos hablando de esto que lo decía el gobierno con todos sus brazos mediáticos de todos los medios masivos, ¿no? Que había un muerto, un cadáver, que estaban yendo a buscar un cadáver. Esa era la versión que se corría, ¿no? Se levanta el secreto de sumario y se puede comprobar que, primero y principal, en el contexto en que primero se descarta la hipótesis del ADN, ¿no? Ahora vamos al momento del desalojo, ¿no? Se comprobó que para el desalojo mismo, la gendarmería, primero y principal, no había orden de allanamiento. No existía orden de allanamiento. Gracias a dos testigos que se presentan hoy, pueden comprobar que pueden contar todo esto, que la gendarmería entra a la estancia Loft, donde están viven los mapuches, un lugar privado, un lugar de tierra que le corresponde a ellos, vamos a decirle. Logran entrar, rompen todas las casas, le roban las herramientas de trabajo a los mapuches, ejercen violencia sobre menores de edad, sobre mujeres, sobre ancianos. Y están 6 horas de allanamiento en un lugar. Imagínate lo que puede ser 6 horas de allanamiento con esos monos despiadados, rompiendo todo, basureando a la gente. Bueno, esto se pudo saber por los testigos. Primero y principal, no hay orden de allanamiento. No hay orden de allanamiento, porque fue gendarmería. Estos testigos dicen que Santiago Maldonado estaba ahí. Y que una vez que se va a gendarmería, ahí le pierden el rastro a Santiago Maldonado. Hay unos videos que muestran que está Santiago Maldonado de unos días antes. Que está ahí en el corte de ruta que estaban haciendo los de los mapuches, digamos, ¿no? Entonces lo muestran que está ahí, entonces como que no pueden negar la existencia de él en Esquel. Claro, como que estaba ahí, o sea, lo ubican ahí. Lo bueno que ahora los es todo padres testigo, lo reconocieron, ¿no? En esos videos, sí, según. Claro, lo que pasa es que está encapuchado, sí. Y como medio raro, ¿no? Pero lo bueno que todos testigos que fueron hoy a aclarar con DNI, a cara descubierta, todo, pudieron ubicarlo a Santiago Maldonado en la escena de la represión cuando estaba gendarmería. Lo que ellos dicen que no lo vieron. La mujer dice que no lo vio y el otro chico dice que por binoculares lo vio cuando gendarmería le estaba pegando a Santiago Maldonado. Entonces como que hay dos versiones, vamos a decirle. También algo muy interesante. Dos versiones no, digamos, cada uno lo que vio, no que son dos, claro, versiones diferentes que se chocan una con la otra. Claro, obvio, no que no, Maldonado estaba tatuando uno arriba de una piedra y nada, no, claro. Claro, estaba en un momento represivo, de allanamiento, de violencia institucional. Entonces acá lo que podemos ver es como de repente al gobierno se le va cerrando toda esta maniobra que quería encarar, ¿no? O sea, primero la ministra de Seguridad golpeándose el pecho, ¿no? Por la gendarmería. Sí. La ministra de Seguridad diciendo que no había entrado ningún camión Unimog cuando fue el tema del allanamiento. Y los mismos gendarmes de allá de Esquel diciendo que sí había entrado un camión. Ya de por sí ahí tenés dos versiones opuestas dentro de la oficial de gendarmería. Claro, eso es lo que se critica al gobierno, ¿no? Que salió a dar mucha información que no era verdad la información, como por ejemplo que fueron 15 efectivos y se terminó comprobando que eran 140 gendarmes para desalojar a 8 personas, ¿no? Y que además no fue eso, sino que se metieron a sin orden judicial a allanar y a romper toda una casa. Y que en ese contexto... Y el secretario que diciendo como que pasaba por ahí y después confirmó que estaba ahí hace más de un mes justamente siguiendo este tema, y ya había versiones, audios, notas que dio, que estuve escuchando hoy, de hace un año, donde hablaba justamente de que querían sacarlos a los mapuches de ahí. Pero por ahí, mirá qué diferente hubiese sido que Burch hubiese dicho, sí, ¿sabes qué? Él estaba acá porque está comandando el operativo. Ponele. Puede ser controversial todo, pero que la mujer esta agarre y diga, no, pasaba por acá y bajó a saludar, porque dijo textualmente, dijo Burri, dijo eso. No sé si pasaba por acá y vi un gendarme amigo y frenó a saludar. O sea, si uno, yo que conozco esa zona, pues la conozco, porque estuve ahí, ¿quién carajo va a andar por esa ruta que está ahí? O sea, no es la 9 de julio, ¿me entendés? O sea, que hay gente todo el tiempo que dice, está Tito ahí, Fertito. Bueno. Entonces acá lo interesante cuando se levanta el secreto de sumario es que sale a la luz la información, ¿no? Y lo bueno después de todos los medios masivos apuntados en que si Santiago Maldonado era tatuador, trabajaba en negro, por qué defendía a gente con causas perdidas, si era amigo del RAM o amigo del Hezbollah, o era el nieto, primo, hermano del suegro de Roque Narvaja, que a su vez la FARC por FedEx en carta, escondido en una Biblia, le mandaba dólares. Ponele todas esas conjeturas, bueno, todo eso que trataron de instalar los medios, como por ejemplo los medios cuando abordan un tema de femicidio, que está más preocupado si la chica, qué tamaño la pollera tenía de la chica y por qué andaba sola esa hora por ahí, y no apuntamos al violador, ¿no? Y al Estado, que encubridor de violadores, ¿no? Este caso es lo mismo. Entonces, después del secreto de sumario, lo que podemos ver es lo que pasó realmente, ¿no? Entonces, me parece que acá es cuando... El gobierno debería marcar una diferencia, que no lo va a marcar porque hoy salió a bancarla de vuelta a Pato Bullrich a decir que Macri dijo textual, qué buena gestión la de Bullrich. No, Marcos Peña. Y vos decís, ¿te parece en un momento que estamos viviendo que salgas a decir eso? O sea... A ver, Berman sigue de ministro de Medio Ambiente, ¿no? Como que... No, está bien, no, pero... No se aprende sobre los errores, sino que se mantiene, digamos, a la gente como esperando que mejore. O no sé, esperando que en realidad, evidentemente, están haciendo las cosas bien para ellos. Sí, lo que creo que Macri entendió, como lo entendió Kirchnerismo en su momento, que eso es un gesto de debilidad, ¿no? Y vos no vas a decir a mí lo que tengo que hacer porque yo gobierno tan bien que no me equivoco. Y aunque Nacho tenga 4 condenas de abuso de menores, 3 por estafa y 2 por violación... No cuentes eso, ¿no? Esperemos que le va a hacer una buena gestión, ¿no? Entonces me parece que podemos ver esto acá. Y me parece que lo más terrible que podemos ver, porque esto también lo podemos sumar al caso de los dos centros culturales en Córdoba que fueron allanados y se llevaron todas las cosas a Santiago Maldonado también, todas las pancartas, los volantes, perdón, los carteles, todo lo que habían hecho, lo secuestraron. ¿Por qué? Porque se les cantó la boina, ¿no? A los gendarmes. Entonces lo que podemos ver es un guiño del Estado, y te digo, para mí a Burris y a Nocetti lo van a echar, ¿eh? No los van a correr el cargo, lo van a seguir ratificando en el cargo. Porque Macri tiene que dejar un mensaje claro, y yo acá digo, Macri no es la dictadura. Porque para decir eso, y yo concuerdo a veces con la derecha cuando dice eso, ¿no? O sea, decir livianamente Macri es la dictadura, como decir Cristina la dictadura, livianamente, no estamos entendiendo lo que fue la dictadura. Entonces, porque no son conceptos que se puedan comparar. Pero que vos me digas a mí que Macri en la dictadura viviría bastante cómodo y no tendría problema en que vuelva, yo te lo firmo. Porque los mensajes son claros de él. El gobierno de Macri apenas asume el poder. Con Macri a una entrevista a una chica venezolana le dice, no, yo con la cantidad de los desaparecidos no me voy a meter, yo de ese tema no opino. No, o sea, ya, o sea, si no sos fascista... Sos cómplice porque no te interesa el tema. O sea, es como que... Bueno, no sé cuál sería peor. Claro, no sé cuál sería peor. La última fascista, por lo menos reconocemos fácil al enemigo, ¿no? ¿Sabes cuál es su mentalidad? Claro. Así pero, como que... No sé a dónde la debo. Llevar. A cualquier lado. Te la debo. Cuando tiró, te la debo. Claro. La cantidad de desaparecidos, Macri, te la debo. Vamos viendo. A la radio. No, no me están viendo la cara de Pepe Biondi. Sí, Javi, cada sí. Vez que hace un comentario sarcástico pone una cara. La cara de Pepe Biondi, un grosso. Bueno, entonces lo que podemos ver Primero podemos ver ese gesto de Macri, después podemos ver el gesto de secretario de Derechos Humanos diciendo las barbaridades que estuvo diciendo sobre, bueno, el 2x1, hay que entender la justicia, ¿no? Cara sarcástica. En un país que viene de una dictadura, de que había campos de concentración en Argentina, que hay gente que no desaparece, o sea, ¿no? Y el tipo, bueno, hay que escuchar a la justicia, ¿no? Bueno, después podemos ver Macri, yo le decía a Kiki en el auto, ¿no? El 24 de marzo, un día que, ponele que, yo no le pedí a Macri que salga como hizo Cristina, con toda esa demagogia peronista, y llevar 20.000 bandas, folclore, no, que igual estaba bueno el show, no digo que estaba mal. Todo esa parafernalia, yo te digo eso, pero por lo menos un acto chiquito, solemne, institucional, democrático, austero, de decir, nunca más. Hasta falso te lo acepto, mira, como te diga, nunca más. Representativo, nada, claro, un atril, dos tablones. Nada, dos vasos de sin comentario, de jugo sin comentario para tomar, o sea, tranca. Es que lo hubiese hecho en medio de nunca más un ¿y por qué no? No. Esa hubiese sido la frase, te digo, para mí. Como lo quiera, te pibe es una luz, lo tuviste muy bien. Lo dice todo. No? ¿Por qué no? Poniendo cuadro de Videla de vuelta en la ESMA. Claro. ¿Y por qué no? Pasando un trapito, viste, hablando mientras. Ah, pasando un trapito. ¿Y por qué no? ¿Y por reivindicando qué no? El nacionalismo y colgando bien. No, por la industria nacional. Colgando cuadro de Videla. Pará. Entonces podemos ver, o sea, que acá lo que estamos viendo. Ah, ahí está. El 24 de marzo, un día de un golpe de Estado, ¿no? Un país que viene de una historia en la que vivimos como país, todos los gobiernos, por demagogia, porque lo sentían, porque siempre se hizo un acto el 24 de marzo. ¿Qué hizo Macri el 24 de marzo? Su primer 24 de marzo de gobierno, ¿con quién se fue a comer? No hizo un acto, no hizo nada. ¿Con quién fue a comer? Con el presidente del país, que está comprobado que fue responsable de todas las dictaduras en América Latina en los 70. Entonces, peor aparte de eso, quiso pasarlo como un feriado común. Ah, claro, primero eso. Primero quiso pasarlo como un día común cuando él no quería hacer feriados puentes. Y claro, caía un sábado y quiso correrlo un lunes, onda. Me dicen estos zurdos de mierda, si no están todos drogados, no conocen los días, están claro, todos porreados ahí, no saben si es domingo o lunes. ¿Vos querés fin de semana largo? Tomá, te corre el 24 de marzo. Esa fue la que te dijo. Te la tiró así, de una. ¿Viste? No jode más con los fines de semana largo. Y es verdad, nadie dijo más nada de los fines de semana largo. Bueno, se salió con la suya. Está mal lo que hizo Macri. Sí. Estamos a pensarlo, estamos a pensarlo. Bueno, entonces lo que podemos ver es que no es la dictadura, ¿no? Pero sí, está comprobado, ¿no? Está comprobado las escuelas de las Américas, está comprobado el Plan Cóndor, está comprobado cómo la CIA en cada embajada de Estados Unidos, de cada país de Centroamérica y de América del Sur, cómo las embajadas con las empresas complotaban con el Estado. Está eso, no hace falta que yo lo diga, es información que está en los libros, ¿no? Vamos a decirle. Entonces, ¿qué hace nuestro presidente el 24 de marzo de una dictadura que está históricamente y legalmente comprobada que fue impulsada de los Estados Unidos para abajo? ¿Qué hace nuestro presidente? Va a comer con el presidente de ese país. Vamos a ver para la gente que por ahí nos. Obama, así, se fue a comer, bueno, con Obama. Claro, ay, Obama era negro, afroamericano, era más bueno. No, amigo, era dueño del imperio, o sea, era la misma garca que antes. Era negro, anda, ya no discrimina eso, ¿no? Pero eso para, solo. Pero yo estaba discriminando que era presidente de Estados Unidos, o sea, no, porque era negro. No, me estoy refiriendo que ya no solamente es que el presidente de Estados Unidos tiene que ser blanco, no, lo único que cambió es que era negro. La única diferencia con los demás. No, el poder. Yo, mi teoría sobre Estados Unidos, el poder de Yankee dijo, che, este Bush hizo mucho daño, cambiemos la cara. ¿A quién ponemos? Y ponemos un negro. Ya fue. Ponemos negro o puto. No, negro. Mejor un negro. Negro. A ver si todavía me gusta. A ver si todavía me gusta. Bueno, entonces, yo digo, Macri no es la dictadura, porque si no estaríamos diciendo que la dictadura es toda dictadura y estaríamos perdiendo de vista lo que fue la dictadura y no es justo. Pero yo diría, ojo, tengamos cuidado, porque estos son los pequeños guiños que viene haciendo Macri, el gobierno de Macri, hacia la fuerza represiva, ¿no? Y no, fuerza represiva que te piden plata solamente en un control de tránsito, ponen. No, fuerza represiva que se meten en comederos con ametralladoras, que se meten en allanamiento del centro estudiantiles a llevar banderas sobre la marcha de un chico que está desaparecido. En colegios. En colegios. También, por ejemplo, hoy el Moreno, en Ruta 23, en Acceso Este, se vivió la misma situación en una marcha de gente de Moreno, la misma situación del gendarme Carancho de Ler. la misma. Gendarmería viene caminando así, un gordo así se tira en el parabrisas con un codazo de rompevidrio. Los gendarmes lo atropellaste, al chabón lo cagaron a palazo en el suelo, la mujer gritando y se pudrió todo, lo filmaron por todos lados, los cracharon a todos los gendarmes, carancho. Entonces, digo, Macri no es la dictadura, pero de a poco vamos aceptando algunas cosas que quizás el otro gobierno por demagogia, ¿no? O sea, lo tuvo Milán y el Proyecto X, no estoy diciendo nada que tampoco es todo bueno. Pero por lo menos esas banderas no se tocaban, me parece, ¿no? Y me parece que hoy por hoy estemos la sociedad entera diciendo, por el caso Maldonado, ¿no? Bueno, era un hippie de mierda que se... ¿Para qué va a protestar a otros lados, no? Esa es la versión de la gente, ¿no? Le está saltando mucho la ficha a la gente. Hay mucho facho entre nosotros. Le está saltando la ficha a la gente, me parece, ¿no? No sé si es que le está saltando la ficha solamente por... Digamos, no solamente por ser facho, sino... Que le está saltando la ficha a la gente por ser facho, sino que justamente por repetir comentarios sin ponerse a pensar. Porque hay mucha gente que no se pone a pensar. Ya todo esto arrancó, ya viene de la década ganada, digamos, ¿no? Cuando se hablaban de que se embarazan para cobrar la asignación por hijo. Dale, me estás jodiendo que pensaban en esa época que por 500 pesos, 700 pesos iban a poder vivir, comprarse celulares. ¿Viste cuando dicen qué cabeza cabe pensarlo de esa manera? Y así se fue pasando el tema del planero, choripanero, pagos, tirarles una pala. Así de esta manera ahora cuando llega este momento, como viene un gobierno más de derecha, puedes decirle, bueno, manda cagarlos a palos hasta que se vayan a trabajar, que no pidan más. Cuando no, para un poco, flaco. Son cosas diferentes las que se están reclamando y hay que prestar atención al reclamo. No nos quedemos solamente en la visión. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, estos izquierda, estos zurdos de mierda que lo único que hacen es cortar la calle en vez de trabajar. No, pará, están reclamando también tus derechos, ¿eh? Entonces que no te quejes por eso. Por ejemplo, tenés un montón de, no sé, taxistas que se quejan de que les cortan la calle cuando en realidad después ellos van y te cortan la calle porque les ponen Uber. Porque sale más barato a la gente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Busquemos el lado más sentido común, dejemos o que todos reclamen o que hagámonos todos cargo de lo que está pasando como sociedad. No nos pensemos solamente en uno solo, individualmente. Yo me quedo con lo que dijiste primero, cuando la gente replica sin pensar lo que los medios dicen, ¿no? Y nos lleva. Yo le agrego a eso el fanatismo y le agrego a eso la ignorancia que hay en el país de todas las clases sociales, ¿no? Porque me parece que cuando vos perdés de foco de vista, ¿no? Que hay un pibe que está desaparecido en un contexto de un allanamiento, de gendarmería. Perdés de vista eso. Después perdés de vista cuando haces un comentario con un chiste sobre Maldonado, ¿no? Como, ahora viene mi hippie zurdo, como esos chistes que caen dando de vuelta en Facebook, ¿no? Perdés de vista comparar eso con la dictadura. Perdés de vista que un par de cosas, yo creo que estás perdiendo de vista la humanidad entera, ¿no? La humanidad como humanidad, ¿no? Porque acá estamos hablando de los desaparecidos, de la dictadura, de todos estos temas, y estamos hablando como si Videla hubiese agarrado, dicho, bueno, vengan los dos líderes de la ERP, los dos líderes de Montonero, los meto preso, un juicio, y están vivos los tipos, y se solucionó. Chicos, hubo campos de concentraciones, hubo secuestro de niños, hubo violación, tortura, bajeza de servidumbre, bueno. O sea, para hacer dulce de leche, hubo. Y esa gente sigue estando hasta el día de hoy entre nosotros, vamos a decirle, ¿no? Y los que no están es porque algunos los metieron preso y otros murieron. Si no, siguen estando hasta el día de hoy. Y me parece que cuando acoto lo que vos decías, ¿no? Cuando vos te dejás llevar por un pensamiento así, que decís, ¿qué hueva la dictadura? Una dictadura copada, ¿no? Una dictadura friendly. ¿Friendly es la palabra que se usa ahora? Sí, friendly. Bueno, una dictadura friendly, ¿no? Una dictadura buena onda, con buenos modales. Claro, onda así que te encierren calabozos, pero que tengas play, ¿no? Ponele. Unos sanguchitos de miga. No te meto bastonazos en los riñones para meterte el calabozo. Te digo, por favor, caballero, por acá, Miranda. Te meto preso, ¿no? Pero con play, ¿no? Una picada así con 9 volts, onda que te hace un poquito nada más. Un poquito. ¿No? Bajamos un poco. Muy buena esa. O sea, entonces lo que podemos ver es que por ignorancia, por falta de educación, por también por la locura que está sumergida el país también, ¿no? Porque también cuando tenés un país pobre, que tenés más de un cuarto del país que está sumido en la pobreza, cuando a vos te falta el plato de comida en la mesa y quizás a uno le falta la polenta, al otro le falta sus 2 pizzas que se comía por semana, al otro le falta sus 3 asados que se comía por semana, pero a todo le está faltando algo. Entonces, digo, tengamos cuidado, ¿no? Porque es como la visión de los perros con un hueso en un plato, ¿no? Y los perros se van a romper las encías y a morder los dientes con tal de comer ese hueso que queda ahí. Entonces, si le sumás eso, le sumás esta grieta que inventa Cristina y Macri para poder perpetuarse en el poder los dos hasta que se mueran, le sumás la falta de trabajo, la falta de inclusión, la falta de respuesta del Estado, la falta de respuesta de la justicia. Pero acá van presos solamente los pobres y los que no tienen plata para arreglar con el comisario cuando llegan a la comisaría, ¿no? Entonces todo eso es un caldo copado para que el día de mañana venga una dictadura friendly, ¿no? Y ahí uno entiende por qué la dictadura estuvo tantos años en el poder también, ¿no? Y por qué gente fue a aplaudir a Videla y le pedía que ordenara al país, ¿no? Porque acá hay gente que sigue entendiendo que los cambios se producen a través de la violencia, ¿no? Esperemos que... Lo que pasa es que yo no sé si va a haber paz, porque acá se sigue ensanchando la grieta, se siguen tocando con algunos valores que no están buenos, y del otro lado tenemos al kirchnerismo también, ¿no? Que hace mecha con esto y juega con los piqueteros y juega con los encapuchados y juega con esta cosa de Sierra Maestra. Y la derecha, cuando la juegues con Sierra Maestra, se va a poner copada, se va a poner picante. Sí, y aclaremos una cosa, ¿no? Tampoco es justificación para todos los que lo dicen, lo repiten a cada rato como diciendo, sí, pero está bien, pero en la dictadura hubo muertos de los dos lados. Eso no te justifica nada, absolutamente nada. Entonces, pensemos lo que decimos, un poco más despiertos, más atentos a lo que pasa alrededor. Cuidémonos entre nosotros. Lo que propone el programa, ¿no? Mundo bullicio que no te distraigan, ¿no? Porque creo que... yo comparto mucho lo que me dice mi compañero Nacho acá, ¿no? O sea, cuanto más confundido nos tenga, más entretenido, más distorsionado el mensaje, ellos siguen estando ahí, ¿no? Porque yo quiero escuchar, en casi 2 años de gobierno de Macri, ¿alguna medida hacia el trabajador? ¿Alguna? Los ajustes. Ah, me había olvidado esas medidas. Gracias, Nacho. ¿Cómo no los tuvo en cuenta? ¿Qué te crees? Muy bueno. Perdón, yo hago una pregunta. ¿Y qué hay de los que no aparecen, que... también estaban postulados Randazzo, Massa? No, no escuché hablar a ninguno sobre el tema. No, están en la casa así como diciendo... ¡Ah! Cara de así asombro. Con cara de como mi propio angelito. Así, ¡ah! Están discutiendo así. Saber quién perdió un voto. Ahora, ¿quién iba a votar Maldonado? Están con ese tema. Si no hubiese muerto Maldonado, ¿hubiese sacado tantos votos? Claro, hubiese estado con ese... Sí, es lo que dice Kiki, es verdad, no había pensado, ¿no? ¿Dónde está tú? Sacando la izquierda, que siempre la izquierda está ahí, ¿no? No. Randazzo, Storbizer, Massa, toda esta gente, ¿qué piensa sobre los despidos que hubo en Argentina estos 2 años? ¿No? Es verdad, no escuchamos nada, ¿no? Y sobre Maldonado tampoco. O sea, van a aparecer nada. Una semana antes de las elecciones, en octubre, me imagino. Sí, como diciendo, Santi, esto es por vos. Claro. No, les lo vamos. Maldonado. Santiago hubiese querido que Massa sea presidente. Porque se la critica, por aparecer, pero sigue estando ahí en las pantallas todo el tiempo. Ella sigue ganando votos con lo de Maldonado. Es que mirá, Cristina, mientras, ¿no?, Cristina y Macri estén los dos en el eje de la tormenta, tienen el poder de ellos dos. ¿Me entendés? Entonces a Macri le conviene que Cristina esté, porque Macri tapa su pésima gestión que nos ha organizado un asado para dos. Y si Macri del lado de Cristina, Macri está, Cristina es no de izquierda, es Camilo sin fuego, más o menos. Claro. O sea, con cartela Louis Vuitton, ¿no? Pero el bueno. Che era de ultraderecha comparado con Cristina. Es verdad. Sí. El Che era Martínez de Oz, boludo, comparado con Cristina al lado de Macri, ¿me entendés? O sea, entonces, mientras no podamos salir de esa pelea y de esa pelea virtual que nos quieren regalar los poderosos para entretenernos, dura tarea le veo al país, ¿no? Pero bueno, acá lo interesante es que, para ir cerrando, se abrió el secreto de sumario, pudimos saber un montón de cosas, ya está comprobado que Gendarmería, si no se lo llevó, sabe dónde está, porque desapareció en ese contexto. Podemos ver como Nocetti y Burris tendrán que renunciar en cualquier momento. Y también lo interesante para cerrar todo esto es, entre tanto con Ventillo, que te quieren confundir todo el tiempo, que te dicen la pista de esto, la pista de aquello, ya que la gente está con el celular pelotudeando todo el tiempo en su casa, ¿no? Así viendo videitos, ¿no? Esta chica Sol Pérez, estas cosas, por ejemplo. Poné, abogada de Santiago Maldonado. Así, nada más, es un YouTube y te salen entrevistas de la abogada. Y te vas a enterar de la causa, ¿no? Porque cuando uno escucha a los abogados y escucha a las partes, todo el chusmerío, la distorsión, todas estas cosas se caen y podemos más o menos acercarnos un poco más a la verdad, ¿no? Porque acordate que los medios están del lado de Macri y están distorsionando todo para que, bueno, Gendarmería están haciendo un buen trabajo. Están haciendo un buen trabajo. Gente, nos estamos despidiendo hasta el próximo bloque y quédate porque vamos a estar entrevistando a gente que está relacionado con lo que es la difusión de Caso Maldonado. Unos chicos que hicieron una página en Facebook de Caso Maldonado. Así que ahí nos vemos.

sharks patrol these waters. Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Hello, orange life preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. No, yo ni boca cerrada. ¿Dónde te dieron? No diré nada. ¿Qué le digo al doctor? Dile que chupe limón. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Temperatura, mucho frío, hora... Debe ser de noche, tarde, porque es de noche seguramente. Y bueno, y el dólar está caro. Y nosotros lo vamos a comprar. Así que bueno, toda información inservible. Más o menos información que dan los medios. Algo así más o menos. Así que bueno, seguimos en Mundo Bullicio. Ya tenemos el tiro. Vamos a entrevistar a un grupo de estudiantes de la universidad que, tras el caso Santiago Maldonado, decidieron juntarse y empezar a darle un poco de manija virtual a través de los medios, creando una página de Facebook llamada Aparición con Vida Ya, Acción Urgente por Santiago Maldonado. Melina, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿escuchaste lo que acabo de decir? ¿La introducción estaba bien? Sí, estaba bien. Bueno, vamos, bien ahí, bien ahí. Bueno, Melina, contanos un poco cómo surge esto. Sabemos mira, que por Santiago, ¿no? Pero un poco por la angustia de no saber qué hacer los ciudadanos comunes ante la desaparición de Santiago. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento, de acá del conurbano, y nos pasaba que no militamos en ningún espacio político y queríamos hacer algo ante la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, un poco como esta angustia y la necesidad de ponernos en acción nos hizo pensar en qué podíamos hacer, y bueno, ahí más o menos fue surgiendo la idea de esto, de hacer algunas acciones en el espacio público y de activar el Facebook. ¿Y cómo es esto? Porque esto va a resultar raro a la población en general. Sí. ¿Cómo es interesarte por Santiago Maldonado sin ser de un partido político? Y tiene que ver con cómo te sentís como ser humano, ¿no? Con la desaparición, que un poco va en la línea de algo que ustedes estaban charlando hace un rato, de cómo las personas empatizamos o no con esto que a él le pasa, independientemente de si estamos en un partido político, claro, al que le conviene o no su desaparición. Claro. Por eso, claro, claro. Cómo a nosotros nos afecta como personas que en nuestro país el Estado desaparezca a otra persona, y lo necesario que es visibilizar eso, sobre todo porque hay gran parte de la población que lo niega, descree, lo justifica, ¿no? Entonces, eso, nos parecía que como ciudadanos teníamos que tratar de aportar a la visibilización de este caso. Y dentro del mundo estudiantil de la facultad, ¿no? Que supuestamente sí, son los futuros, los tipos que van a dirigirnos supuestamente a nosotros, ¿no? Sí. ¿Había mucho fascista encubierto? ¿O más o menos, sacando las peleas partidarias y a quién le conviene el muerto, hay un consenso, vamos a decirle? Mira, lo que tiene que ver con la organización partidaria, o sea, los distintos partidos que tienen algún espacio dentro de la universidad, hay consenso. Pero después, la gente que está suelta, en general, vos te encontrás con bastante fascista y no muy encubierto. No muy encubierto. Ya nos venía pasando bastante con las cuestiones que tienen que ver con violencia de género, y ahora también se ve. Hay mucha gente que no tiene ganas de involucrarse en nada de todo esto y le parece que meterse con la cuestión de la desaparición de Santiago es meterse en política, y no tiene ganas que lo jodan. Claro, pero qué loco, ¿no? Que, o sea, porque yo también entiendo, mira, yo vengo de familia militante y hasta el día de hoy creo que sigo haciendo algo por el otro, vamos a decirle, ¿no? Sí. Pero yo respeto y entiendo a la persona que dice, ¿sabés qué, loco? Yo no sé ni qué presidente tengo. Me obligan a ir a votar, pero te digo en serio, lo respeto, sí, porque es una decisión de una persona. Lo que no respeto es que vos digas, mira, no me meto con vos, pero que el pibe aparezca, ¿no? O sea, eso me parece como que si eso no nos ponemos de acuerdo, más allá que sí, te importe o no te importe la política, me parece como, yo siempre me acuerdo de una entrevista a una chica en la calle y el periodista le dice, ¿qué opinas de derechos humanos? Y la chica le dijo, no, es un tema que no me interesa, sí, ¿no? Como que, viste, como que me parece que en algunos temas tiene que haber un punto en común. Sí, sí, y eso por lo menos en nuestra universidad, que es una universidad nueva del conurbano, hay baches en ese sentido, grandes baches, y no hay tanto consenso, lamentablemente, y en general pasa que si, no sé, estamos en alguna clase y entra alguien del centro de estudiantes a comentar alguna cuestión importante, son más las caras de cómo nos rompen las guindas, claro, que de otra cosa. Y eso es bastante angustiante, más que nada para los que lo vemos de otro lado, ¿no? Claro, sí, para los que la persona que decís, involucrate un poco por lo menos, ¿no? No sé si vos compartís, ¿no? Yo creo que no hace falta militantes, sino gente con compromiso social, ¿no? Sí, seas claro, lo que seas vos y que tengas compromiso social de lo que está pasando. Sí, y darse cuenta que aunque vos no te involucres, te toca. Te va a tocar. O sea, claro, te toca y son cosas que pasan y, o sea, así como, no sé, nosotros leemos, por ejemplo, en grupos de Facebook de la universidad, comentarios de chicas de la universidad, que son comentarios machistas y misóginos. Claro. De esa misma manera, bueno, ahora se replica con lo de Santiago todavía más fuerte, porque todos los que justifican la desaparición o te dicen que Santiago está fumando un porro en algún lado, en todos esos casos es bastante angustiante porque no sé cómo les toca como ser humano, ¿no? Mira, yo hago el paralelo con lo que vos decías recién de los femicidios. Y para mí la sociedad, y no sé si la sociedad o los medios te llevan a pensar de esa manera, como que te inducen a pensar, pero yo lo veo igual que, por ejemplo, cuando matan a una chica, viene una chica, está más preocupado. ¿Qué pollera tenía? Sí. ¿Por qué andaba a las 2 de la mañana por la Ferrere sola? ¿Y por qué tomaba alcohol? ¿No? En vez de preocuparnos quién era el violador. Con Maldonado estaba más preocupado. ¿Por qué defendían los mapuches? ¿Por qué estaba en un lugar que no era el de él? ¿Por qué era tatuador y no era gerente de no sé, de Vital, ponele? Sí. Y no preocupado que tenés un Estado que le está dando un guiño y un visto bueno a la gendarmería para que se metan centros estudiantes, se metan colegios, ¿no? Me parece que es jodido ahí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y ustedes qué dentro de este lugar, qué actividades proponen? Vamos a decirle. Mira, nosotros empezamos como pensando en hacer actividades en el espacio público, ya sea en la universidad, en plazas de la zona, interviniendo paredes, más que nada para visibilizar la desaparición. Lo que fue pasando básicamente es que hicimos una actividad en el campus de la universidad, que es un parque muy grande, y después el fin de pasado estuvimos en la Plaza de San Miguel, el fin de que viene vamos a estar de vuelta, con actividades más que nada relacionadas con estampar remeras, hacer parches de tela para coser en la mochila y esas cosas, y hacemos, invitamos a la gente a que las haga y que se las lleven. Se me ocurre decirte, ¿tuviste contacto una vez con gente de Correpi? Sabes que tuvimos, por el espacio donde yo trabajo, que es un museo de acá de la zona, estamos en contacto para hacer algo, sí. Porque yo pensaba en ustedes, ¿no? Después, ojalá que Santiago aparezca lo más rápido posible, ¿no? Y con el tiempo quizás esto se va a ir diluyendo un poco. Pero digo, bueno, qué bueno que estas fuerzas que tienen y estas ganas la proyecten sobre algo, ¿no? Y me vino a la cabeza de Correpi, el CELS, ¿no? El Encuentro de la Mujer también, un par de lugares también. Sí, y sobre todas esas cuestiones, ahora con lo de Santiago nos damos cuenta que hace falta laburarlo en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Conurbano es muy necesario trabajar con la gente común sobre todas esas cuestiones. Mira, yo me acuerdo, yo soy voy a cumplir casi 40, ¿no? Me acuerdo que cuando a mí la policía me detenía en la calle, encima me vestía bastante raro para la época también, me detenía y abusaba de mí en la calle o dentro de una comisaría, la Correpi no existía. Sí. Y la Correpi en nosotros en los 90 nos vino como a cuidar y a enseñar algunas cuestiones legales para que no haya abuso institucional, ¿no? Y me parece que eso falta hoy por hoy, y falta hoy por hoy, y vos decís el conurbano, yo soy de Moreno. Bueno, Moreno es el distrito número uno de gatillo fácil y trata de blanca, ¿no? Por un lado. Entonces, cuando estamos hablando, que no es que, viste, esta teoría que se dice, bueno, es un policía loco. Es un policía, claro, que tiene un mal día y disparó por la espalda a un pibe de 12 años. Tuvo un mal día, perdémoslo. No es esto, es por matan un pibe por día, como matan a una mujer por día, ¿no? No, sí, tomamos, claro, la gravedad del tema, me parece. Sí, cuando, y que yo con el caso de Santiago, yo por momentos pienso, ¿cómo esto se va a resolver, no? También, ¿le van a terminar tirando el muerto a un gendarme? ¿Y van a terminar diciendo que, bueno, que fue un gendarme el que se le fue la mano? ¿Qué va a pasar? En lugar de hacernos cargo de que en realidad acá el problema está en el funcionamiento del Estado, ¿no? Y de las fuerzas del Estado. Claro, lo que pasa es que si vos te pones a pensar que desde Alfonsín que fue el único tipo que hizo el juicio a las juntas militares. Después, bueno, hizo el indulto, ¿no? Pero por lo menos hizo el juicio, más o menos le dio un cachetazo ahí a los militares cuando realmente tenían el poder todavía. Sí. ¿No? Que tenían el poder. Bueno, hasta el día de hoy, ningún gobierno se encargó de, mirá lo que te iba a decir, de democratizar las fuerzas. Sí, no te digo ni de reprimirlo, ni de democratizar. Primero y principal, todos los que participaron de la dictadura fuera de la fuerza, federal, bonaerense, ¿no? Una limpieza de ese lado, vamos a decirle. Sí. ¿Me explicás cómo un gobierno que defendía los derechos humanos termina teniendo a Milani de servicio de inteligencia con un proyecto X firmado por Nina Lagarré y diputados en un congreso? Terrorista. O sea, entonces como que vos decís, pará, usted defendía los derechos humanos y hicieron esto. ¿Y a Macri qué le vamos a pedir? ¿Que abrace a las abuelas de Plaza de Mayo? No, para nada. Entonces como que me parece que estamos perdiendo de vista una pelea y que se está volviendo una, recién yo la llamaba una dictadura friendly. ¿No? Sí. O sea, porque no podemos comparar que esto es una dictadura. Yo la verdad que no me lo permito por memoria a la gente que vivió la dictadura, ¿no? Sí. Pero sí digo que Macri estaría contento con la dictadura. O sea, estaría, sí, sí, y un montón de personas que sí están contentas con todo lo que está pasando, seguro que simpatizan con la dictadura. Claro. Y ahí entendés por qué la dictadura estuvo tantos años también, ¿no? Totalmente. Y por qué la gente aplaudió a Videla en Plaza de Mayo pidiéndole orden también, ¿no? Sí, a mí me pasa ahora que yo nací en el 85 y ya la dictadura había terminado. Y me pasa que ahora estoy entendiendo más por qué también es que la dictadura fue posible, claro, y por qué duró tanto, porque esta gente con la que vivimos ahora es esa misma. Claro. Sí, yo tengo 5 años más que vos igual, yo nací en el 80, pero vengo de familia que me contaba estos temas y estoy muy empapado en el tema, vamos a decirle, ¿viste? Entonces uno piensa lo que vos decís. Yo el otro día cuando veía la marcha de Santiago, me veía de afuera y veía a alguien de los 70 cuando el 24 de marzo dieron el golpe de Estado, como diciendo, bueno amigo, ya se viene algo nuevo, que es esto, ¿no? Porque perdemos de vista, vos decías, con Urbano. Hoy el Moreno, en una marcha en la ruta 23 y acceso este, pasó lo mismo con un gendarme carancho como fue lo de Lear. Ajá. Vino un gendarme caminando, se tiró arriba de un auto, le metió un codazo para la brisa, a los demás gendarmes lo bajaron a la conductora a los palazos, a los garrotazos, acusándolo que lo había atropellado, todo filmado, que es trucho. Entonces, es como que yo lo que estoy viendo es que le estamos dando un guiño a estas fuerzas, y no son fuerzas muy copadas para darle un guiño, me parece. Y vos, vos cuando se empezaron a hacer todo esto, ¿qué amplitud lograron tener con esto? Mira, lo que pudimos lograr en la universidad, más o menos, era lo esperado, ¿no? Llegar a las personas que llegamos. Por las redes, la verdad es que está teniendo como bastante difusión y está buenísimo. Y me parece que es lo más copado, y por ahí es por donde queremos ir, es lo que pasa en la Plaza de San Miguel, por ejemplo, que es que se acerca gente, por ejemplo, personas a preguntar quién es Santiago, ¿no? Claro. Pasó que se nos acercaron algunas personas que no sabían quién era, o personas que tienen muchas ganas de compartir, que les pasan cosas parecidas a las nuestras con respecto a la desaparición en Santiago, no sé, pibes que se pararon a charlar con nosotros, y pibes jóvenes, ¿no? Y que no podían entender cómo otra vez tenemos un desaparecido, y que un pibe sacó la remera para que se le estampara en el momento, y es donde me parece que hubo como más impacto. También pasa mucha gente que te mira raro o gente que te cuestiona, ¿no? Pero me parece que es por ahí donde hay que ir. Como que es positivo, dentro de todo es positivo, y yo creo que más allá de que los medios todo el tiempo nos quieran meter la cabeza, creo que de 10 personas, 2 personas quieren que vuelvan los militares nada más. La cagada es que esas 2 personas tienen plata y poder. Sí. Pero todos estamos en desacuerdo con eso, me parece. Te hago una pregunta más. ¿Viste la conferencia de prensa hoy que hizo de Esquel? Sí, vi. ¿A opinión? ¿Vos decís la de la familia? La de la familia que hicieron hoy en Esquel después del secreto, sí, de sumario. Nada, me parece que, o sea, que es como ellos dicen, que hay una sola, o sea, hipótesis real, que viste que están tratando de instalar otra, que hoy leía en Clarín que estaban hablando como de una segunda hipótesis, que sería que Santiago pasó a la clandestinidad para apoyar a Jones Wallace. En realidad como su segundo en la clandestinidad, como su Camilo Cienfuegos, vamos a decirle. Así es, sí, que decide pasar a la clandestinidad como apoyo a Jones Wallace. Ah. O sea, que no tiene ningún ¿qué tiene que ver, sentido? ¿No? ¿Qué apoyo le va a dar a la clandestinidad, no? Claro. Pero bueno, que la única, o sea, como dice la familia, ¿no? Que la única hipótesis real es que a Santiago lo desapareció la gendarmería, que hay pruebas, que hoy declararon de nuevo algunos testigos, y que en realidad ahora él tiene que avanzar la investigación, tomar la declaración a los gendarmes, todas esas cosas que todavía no se hicieron. Bueno, pasa, están muy preocupados con el tema de los bolsos Lázaro Báez. Está muy la justicia, claro, metido con eso y no puede con todo junto a la vez. Sí. Uh-huh. Bueno, Melina, te agradecemos a vos el nombre tuyo, hablamos con vos, pero sabemos que hay un montón de gente detrás tuyo, le mandamos un abrazo a todos y la verdad que felicitaciones por no ser un partido político e involucrarse en esto, ¿no? Yo creo que hace falta más gente así, sin partido político, pero que se involucre en los temas, loco, porque si no, nos llevan para adelante, si no. Sí, así es. Melina, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Que andes bien, che. Gracias, ¿eh? Igualmente, chau. Bueno, seguimos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Interesante. Estamos con el tema de Santiago Maldonado, el tema repercusiones. Me puso contento saber que hay chicos jóvenes que se cuestionan por qué hay un desaparecido en democracia. Fuera de joda, me pone muy contento eso. La única iglesia que ilumina es la que arde. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico! just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Regresamos a Mundo Bullicio, episodio 152, así como el colectivo que pasa por la avenida Santa Fe, que viene desde el lado de Belgrano, que va hasta La Boca. Sí, va hasta la calle La Boca y ahí, yo recuerdo ahí porque yo muchas veces fui a pedir comida ahí también, ¿no? ¿El colectivo? Sí, porque yo a veces los domingos cuando estoy aburrido en casa salgo a pasear en colectivo, porque le digo, hola maestro, ¿Me puedes llevar? ¿Te measte? ¿Eh? ¿Me te dice el colectivo? No. A veces no, cuando me meo no le digo, porque si no me echan del colectivo. Me meo y me la banco tranquilo. Encima cuando hace frío, el medio calentito como que lo abriga un poco a uno, ¿no? Pero al principio. Después se puede caer más frío. Sí, bueno, pero bueno. Ahí lo vamos a ver. Pero si me tomo el colectivo ese y vengo en el 152 y vengo hablando con el chofer, con la gente, ¿viste? Y el uso de paseo. ¿Viste cómo los turistas viajan en ese descapotable? Claro. Bueno, yo viajo en 150. Claro. Está bien, es un buen comentario. Bueno, para los que no se lo cuentan, estamos aquí con el amigo ya de la casa, Aurelio J. Mianovich. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy el economista. Buenas noches. ¿Sabes? Buenas noches. Yo soy Aurelio J. Mianovich, la J de Jeremías. Jeremías. Sí, me llamo Aurelio Jeremías Mianovich, no vengo de descendencia hebraica. Y bueno, yo después de una dura separación que tuve de mi antigua pareja, quedé en la calle. caí en la calle y decidí ser economista linchera, ¿no? Entonces me dedico a dar clases de supervivencia urbana, a cómo manejarnos en la calle frente a los peligros de las cosas. Y bueno, entonces me dedico a eso. Y siempre el mundo bullicio me abre las puertas de... Me deja abrazarlo. Primera vez que puedo tocarlo sin que se me queje, sin que me asuste. La verdad, me encanta este... No se asuste. Guarde... ¿No quiere dejar el bolsito ahí apoyado? No, de aquel lado no hay nadie. Nadie se lo va a tocar. Pues el bolsito se me cae todo. Me saca el bolsito encima y se me cae es todo. Es como el bolsito del gato Félix, que no lo soltaba. Sí, sí. Creo que nadie sabe quién es el gato Félix, ¿no? Yo me voy a de época. Bueno, usted lo vio en el Félix de una vez. El gato Félix ya debe estar en el geriátrico a esta altura. Bueno, alimento a los gusanos también. Bueno. Cuéntenos un poco, ¿qué nos trae? Bueno, ¿Qué información nos trae? ¿Qué método de subsistencia nos puede recomendar, ¿no? Para la gente que está tan de moda este nuevo trabajo, como le llaman ahora, de ser linchera, ¿no? De ser este linchera, porque eso es lo bueno que tiene este gobierno que está ahora, ¿no? Que este gobierno nos lleva a eso, ¿no? Y es bueno ver mucha gente. Pero tengo un poquito de frío, perdón, me está entrando un poquito de frío de la ventana acá y... Perdón, que se escucha el ruido del diario, perdón, estoy un poco pachucho del frío. Bueno, le contaba que lo bueno de este gobierno que tiene, que está creando muchos linchelas, que hay nuevos en la calle y uno tiene muchos amigos. Y es bueno estar acompañado en la calle porque uno se abraza ahí en la Plaza de Mayo y no hace tanto frío. Es bueno eso. Y hoy traje dos tips para poder hacer con la gente cuando la gente no tiene plata. Claro, ¿qué tip nos trae hoy? A ver, coméntenos. De supervivencia urbana. Tip 1. Cupón de 2x1 del cine. Sí. Entonces vos te fijás qué persona tiene su vida tan inmunda, tan así vacía, nada, que ni un amigo tiene para ir al cine gratis, y vos te ofrecés para ir al cine. Es buenísimo. Claro, y van a media con los gastos. No, él paga todo. Yo lo acompaño nada más. Ah, ¿usted le presta el cupón? El 2x1, como diciendo. No, el cupón es de él. Ah, está bien. Yo solamente le presto la presencia. Ah, yo también pensé que usted llevaba el cupón, que lo sacaba de los diarios con los que usted... Sí, lo que pasa es que lo hice una vez, pero no. Fui a ver Alf, más o menos, porque son diarios viejos los que tiran las calles. Yo nunca engancho el diario del día, nunca engancho el diario... Ese es el problema que tenemos en Linchera, ¿no? Quizá el otro día vi Esperando la Carroza, tenía un diario de La Nación del año 88, era... 88. Yo pensé que había hecho la nueva. Pues era una nueva, ¿no? O estoy... No sé. Perdón, bueno. No estoy muy con el cine argentino. Yo de que me echaron... Yo miro cine de calidad, no miro el cine argentino. Por eso. Hace bien. Pero el cine argentino se paran de dictadura, de cosas así. Es muy, muy... Es así. Bueno, entonces el primer tip es la del cine. El cine. Buscar a alguien tan desgraciado en la vida que no tenga ni un amigo para llevarlo gratis al cine y que me lleve a mí. ¿Y encuentra gente? Sí, mucha. En Argentina hay mucha gente sola. Mucha gente tacha mierda. Que ni amigos tienes para llevarlos gratis, ¿vio? Entonces, bueno, ahí uno dice, acá estoy. Claro, bueno, está bien la forma de poder convertir un momento de ocio en un momento y supervivencia urbana, ¿no? Claro. Está bien, aparte está bajo techo, en todo caso, si es un día de lluvia, como es una buena forma de pasar la lluvia, ¿no? No, claro, porque si no, siempre uno asocia a los lincheras. ¿Los asocia con qué? Con el hambre, con la ropa. ¿Y qué? ¿Linchera no puede...? Sí, tú un poquito de frío, perdón. ¿Y el linchera no puede ir al cine? Claro, sí, no puede perfecto. Ir al cine. Entonces, bueno, esta es la manera que tenemos de poder que vaya al cine el linchera, ¿no? Es muy bueno, muy bien. Bueno. Y después tengo otro tip. ¿Y el segundo tip? El segundo tip es divertido. Hoy vine con todas cosas re divertidas para poder hacer porque ya la vida es demasiado dura, ¿no? Entonces... A veces está bueno como un pum para arriba así, y bueno, ¿no? Y divertirnos. Averiguar dónde... Este anota, ¿eh? Tip número 2. Averiguar dónde hay una fiesta de disfraces, ¿no? Entonces uno va a la fiesta de disfraces, toca timbre, así, espera que lo atiendan. Cuando lo atienden, dice, vengo disfrazado de linchera. Y entras. Claro, ¿y la gente se lo cree eso? Sí, ¿no se da cuenta por el olor? ¿No les molesta? ¿No? Mira, porque vos te ensucias un poco, pones mierda al culo, te pegas en el hombro, ¿no? Así como un poco así. Estás un poco así como mamá y te la crees. Claro. La gente entra a la fiesta de disfraces, que es bueno eso, ¿no? Y yo una recomendación que hago aparte es que en la primera cambio que entres a la fiesta, te robes una botella de un lugar y que todos te vean cuando la pongas de vuelta en la mesa. Para por lo menos digan, bueno, trajo un vino, ¿no? Claro, es buena esa. Es buena, y después, bueno, lo guardás todo acá, sin... Bueno, por... He visto mucha gente hacer eso y digo, nada de lincheras, ¿eh? Nada, gente no, que podía pagarlo, ¿no? Y más de una podía pagar. Y bueno, hay gente como... Bueno, entonces, lo interesante de Supervivencia Urbana son esos dos tips, ¿no? Buscar a alguien tan desgraciado que no tenga amigos... Y después, bueno, el segundo tip de la fiesta de disfraces. Me parece que es muy bueno esto, ¿no? Claro. Muy bueno esto. Mirá vos, mirá. Bueno, interesante. Interesante. Y también recordarle que nos estamos juntando. Esto para mi grupo. Usted sabe que yo tengo mi grupo de linchera que nos vamos moviendo, ¿no? De José Cepá nos juntamos siempre, pero vamos moviendo por todos lados. Ahora le enganchamos una nueva onda a las manifestaciones. ¿A las manifestaciones? Sí. ¿Ves que siempre terminan rompiendo todo, prendiendo fuego todo? Sí. Entonces lo estamos convocando. A vos, linchera, presta atención. Después de cada marcha nos estamos juntando ahí, después de la marcha, a juntar piedras, palos, botellas para hacer nuestras casas. Porque siempre veo que termina todo en violencia, siempre termina rompiendo todo, ¿así? Es una forma de reciclar un poco también. Es una forma de reciclar. Como agarrar esa violencia y canalizarlo en algo bueno también, claro. ¿No? Estamos, no, está bien, está bien. Es muy buena la idea, ¿no? ¿Que estuvo ahí el viernes usted? Sí, estuvimos ahí con un grupo de linchera, muy lindo, Al gordo Garrafa le pudimos hacer una pared de atrás de la casa con todas las piedras que juntamos que tiraba la policía. Y bien, bien, bien, bien, bien. ¿Era su primer pared? Sí. Bien, bien, qué bueno por el gordo Garrafa que pueda tener su primer pared de su casa. Bien, es... Sí, el gordo Garrafa estaba tapado. Sí, porque me limpio con esto los ojos porque, bueno... No tengo para. El gordo Garrafa estaba tapado con dos bolsas de Proplan de perro. Sí. Estaba él con una silla y dos bolsas de Proplan que las iba cambiando donde apuntaba el viento. Y ahora el gordo Garrafa tiene. Una pared. Está bien. Bueno, la verdad es. Gran loro, no, tranquilo. Tranquilo, Jeremías. Aurelio, ¿cómo le pediría? Aurelio, por favor. Aurelio. Bueno, está bien, Aurelio, vamos a decirle a Aurelio. Discúlpeme, no es contra usted, que cuando me toca, no es contra usted, pero usted sabe mi pasado, mi no, historia. No, sí, nos contó, pero bueno, así, yo como antes estuvo por eso, dije, bueno, tenemos confianza como para sí, tocarnos ya. Sí, un diario, tome. Gracias, gracias. Bueno, algo más para decir, vamos a contar. Tengo una pregunta, ¿conocías sí. al linchera, que supuestamente linchera, ¿no? Que falleció con el tema del subte en 11, en el incendio? ¿Sí? Uy, empecé a hacer la pregunta hoy, ¿no? Tiene un dedo. Está bien, mirá. ¿Por qué te fuiste, flaco al hambre? No, no, tranquilo. ¿Por qué te fuiste? No, pero se me puso mal, se nos va. No, bueno, cortamos acá, seguimos. Ahora, mandame la pausa, Dame el corte. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Luego la calzó después giro la espalda, llamo al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, la hicieron corta y se borraron. Seguir, si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. ¿Cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Esa Lisa la ignora, papá. ¡Bárbaro, coma! ¡Buenas noches, buenas muchachos! Zarpado en... Bueno, nada. La chicos, verdad, bebe contempado me te sale. No, bebe. Bebe, tiene, trabaja él y le contratan dos chabones que tienen la carretilla de cada costado, se la van teniendo. Como la máquina de coser, se la van tirando cada costado. Bebe con tepomis, aspira con tepomis. No está más en la tele, ¿no? Tenía un programa en el ahora que está. Salió campeón Fulura. Oh, en TN, en La Viola. Rock del país. Rock del país. Ah, es verdad, Fulgura, Mati Fulgura de Moreno. Gente de Moreno, carajo, de Paso Rey. Vamos, Paso Rey. Bueno, Nachito, por favor, el momento deportivo, el momento que nos atraviesa como país y sociedad, este momento que nos olvidamos de los pobres, nos olvidamos de la grieta y levantamos una bandera argentina. Y nos distraemos un rato. Un poco, un poco. Paso a detallar los resultados de la fecha del día de hoy. Bolivia 1, Chile 0. ¡Bú, traidor! ¡Bú, hijo de puta, vende patria! Bueno. Este rol nervioso, ¿viste? Colombia 1, Brasil 1. Ecuador 1, Perú 2. Paraguay 1, Uruguay 2. Y Argentina 1, Venezuela 1. Vos preguntás, ¿qué carajo significa todo esto que acabo de decir? ¿Cómo nos cierra la fecha, Nacho? En síntesis, lo que significa es que Argentina sigue estando quinta en posición de repechaje. Vamos, que está carajo. Con la misma cantidad de puntos que Perú. Vamos, está cuarto. Nene. Pero por diferencia de gol estamos uno abajo. Eso quiere decir que estamos más cerca de la clasificación. A pesar de que empatamos dos partidos que tendríamos que haber ganado, por lo menos uno tendríamos que haber ganado. Contra Venezuela. Seguimos estando ahí. O sea que tenemos que estar atentos con el partido que vamos a jugar contra el ganador de Australia, contra no sé quién. Y en Nueva Zelanda, que sería para el repechaje. Ah. Australia ya está clasificado. O sea, lo que vos me estás diciendo es si yo entiendo. Para. Vos me estás diciendo, la gran Fantino. Para. Vos me estás diciendo que no es que clasificamos por puntos, sino porque los demás son peores que nosotros. Sí. Básicamente claro. Sería eso. Imagínate, empatamos dos partidos y seguimos todos en la misma posición. Eso quiere decir que tenemos un ojete así de grande, ¿no? Como que Bien, nene, va por buen camino. Estamos, o sea, casi no, cuarto. No le pudimos ganar ni a Venezuela, que Venezuela, ¿en qué posición está? Está en medio de la guerra civil. Venezuela está último cómodo. Último cómodo. Sí, tiene 8 puntos. Último cómodo, esquivando bala de Maduro. Sí. Más o menos ahí como... Está más cómodo. Oye, chico. Tan igual que Maduro así en el poder, más o menos, así con esa comodidad. Muy bien. Bueno. ¿Ves cuando se puede mezclar el fútbol y la política en un chiste? Él lo hizo posible. Él lo hizo posible. Nacho lo dice todo. Nacho, él puede hacer posible esos chistes. Pero es verdad, no, empatamos contra un país que está metido en una guerra civil. Es como que también habla un poco mal de nosotros también, ¿no? Estamos mal futbolísticamente, estamos mal políticamente, estamos mal económicamente, estamos mal de la mente. Yo lo que veo en el fútbol, ¿no? Lo que veo es que... Javi, vos no ves fútbol. No, no, pero... ahí está el problema. Ahí está. Pero tengo una versión diferente. Javi siempre tiene una visión de porque, todo. Porque de todo. ¿Entendés? Porque en la época de la dictadura... en la época, mirá, en la época de la dictadura hasta éramos campeones. Es verdad. Y encima fue verdad lo que te dicen. Y currándole un 6-0 a Perú, mirá. Bueno. Mirá, hasta en esa época tenemos que robar de la misma manera, mirá. Es que no cambia nada, la historia se repite. ¿Habrá gente que sigue pensando que el partido lo ganamos en serio? ¿Lo ganamos en serio? Lo ganamos en serio. Los libros dicen eso. Lo que habrá sido el vestuario de esos muchachos, ¿no? La pelota no se mancha. No, no, me imagino los jugadores de Perú cuando llegaron al vestuario, tenían la foto de la familia pegada en el locker, cada uno, como diciendo, sabés lo que tenés que hacer. Y el hijo saliendo del colegio, una foto, ¿no? De la CIDE. Habrá sido algo por el estilo, así más o menos. ¿Vos decís? Para mí tenía un autito nuevo ahí, viste, como esperándolos en la puerta. Lindo momento histórico. Bueno, tu visión, ¿cuál es esto? Lo que yo un veo... Falcon verde, le dije. No, gracias, dejá, gracias. No, para acá este país son populares. No, dejá, gracias. Bueno, mi visión es la siguiente, ¿no? Lo que podemos ver en el fútbol es lo que podemos aplicarlo a la carne, a los científicos, a los recursos naturales, a la creatividad argentina. Que es lo que yo le llamo siempre el sistema del virreinato, ¿no? Mentalmente todavía Argentina está sujeta a lo que fue la colonia del virreinato, ¿no? ¿Qué es eso? Sería que todo lo que produce el país se lo llevan para afuera, ¿no? Se lo llevan. En ese momento se tenía que redistribuir todo al rey o a la reina, mandar sus divisas para la reina para formar parte de la corona, ¿no? Y hoy por hoy podemos ver, o sea, que sigue pasando lo mismo, ¿no? Podemos ver cómo todo... Si nos ponemos a pensar, y esto lo dice una persona que no es futbolera, ¿no? Nos ponemos a pensar que la selección argentina es la selección más cara del mundo. O sea, debe estar con Brasil, pero me juego que la Argentina es más cara todavía porque tiene más jugadores jugando en Europa. Entonces, ¿cómo me puedes explicar que la selección más cara del mundo, la que nos venden a nosotros, los medios, las grandes empresas, la AFA, el Frank Ring Football Club, nos vende que la Argentina es lo más caro del mundo y no puede ganarle a un equipo que vale... ¿Cuánto vale Perú? ¿Cuánto vale Venezuela? El arquero suplente de Argentina vale todo Venezuela. Y debe ser con... Más o menos. 6-7 jugadores argentinos, tenés todo el equipo, más o menos. Igual ya... 6-7 jugadores, no los titulares ni siquiera, con 6-7 jugadores cualquiera. 6-7 jugadores, sí, tenés todo el equipo. Sí, igual de todas maneras no pudimos ver el partido porque estábamos haciendo el programa, pero yo vi a Venezuela, lo poco que vi del partido, defenderse todo el tiempo. Vos estás defendiendo a Maduro, me parece. Y esto es un claro guiño. La selección argentina le hace un claro guiño a la, a Maduro dándole un empate. Lo había pensado, sí, ojo. Sí. Y, ¿puede ser que en Argentina, para que no haya en más Argentina hacen falta más ataques? ¿Estás queriendo decir vos? No lo dije yo. Lo dijo Nacho. No, pero Nacho, no sé qué pensás vos, ¿no? Porque si vos te pones a pensar que todo el fútbol europeo está bancado por Brasil, Argentina y Uruguay. O sea, y después esos países, sacando Brasil, que Brasil es un muy bien de fútbol, pero acá todos los países, y ahora yo quiero ver qué van a hacer Nachito los clubes de fútbol cuando vengan a la Superliga. Y lo obligan a todos los clubes a estar en regla económicamente para participar de eso. Mágicamente se pusieron todos los clubes en regla. Ah. Ya arrancó la Superliga. Ah. Más allá de que todos hubo préstamos de la AFA que sigue prestando plata, no sabes dónde la saca, pero sí, sigue prestando plata. Pero... abajo del nicho de Grondón, abajo del cajón. Lo van a hacer el cajón así y le sacan billete abajo. Se siguen cubriendo los equipos, así que bueno, veremos qué pasa el año que viene. Pero se van a fundir todos los equipos chicos, van a tener todos equipos vendidos, van a ser todas sociedades anónimas. Van a dejar de ser clubes, por decir de alguna manera, clubes que no son privados. Porque a la larga todos son privados. Todos son privados. Entonces, y al fin vamos a hacer Europa. Wow, bueno. ¿Ves? Ahí está. Por fin estamos cerca de Europa. Así que no sé si es el mejor camino por el que estamos transitando. La parte deportiva estamos hablando, ¿no? Porque no es solo fútbol en los clubes, es en todos los deportes. Pero bueno, ya veremos qué pasa, cómo se da. Pero bueno, en síntesis, por ahora, de pedo, estaríamos teniendo chances de llegar a jugar el Mundial. Pero solamente porque los demás son peores que nosotros. Sí. Aclaremos eso, no, no por mérito de Argentina. Y nos quedaron un partido de repechaje contra Nueva Zelanda. Que sí. Juegan al rugby, no juegan al rugby, no juegan al fútbol. Bueno, bien. Nah, bueno, bueno, no seamos malos, porque Argentina es futbolero, pero y los Pumas dan calambre también, loco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Sí. Puede ser que Nueva Zelanda nos dé una sorpresa, ¿eh? Vaya, una sorpresa, yo creo que Yupanqui de Lugano nos da una sorpresa a la selección. Nos da una sorpresa y nos canta el Jaca en un partido de fútbol. ¿Algo para contar sobre el fútbol, para cerrar el momento de fútbol? Voy a contar una anécdota más. Ay, yo tengo una efeméride. Perfecto. Contanos, Nacho. Que hoy se cumplen 24 años de la derrota del 5-0 contra Colombia, que nos mandó a jugar el repechaje justamente contra Australia para el Mundial 94 en Estados Unidos. Qué lindo recuerdo. Esas cosas. Podía haber sido peor. Empatamos con Venezuela 1-1. ¿Quién estaba de técnico en Basile? Basile. Basile. Y el Diego lo llevaron por falopita en la mero. Diego dijo la famosa. Y tenía Fafufi, en la sangre, el Dieguito. Me cortaron las gambas, bueno, el Diego. Hoy yo vi una entrevista que había dado el Diego. Me picaron las gambas. Me picaron frente a un espejo las gambas. En medio de una entrevista que le estaban haciendo al Bati, entra el Diego como de sorpresa. Y el Diego empieza a halagarlo al Bati diciéndole que tenía el arco entre cejas, que el Diego tenía la capacidad de armar la jugada y sabía siempre que estaba el Bati en el área. Y lo que ve ahora con Messi es que él corre 40 metros hasta llegar al área y es él el que tiene que definir el gol. Entonces llega cansado, que es lo que no le pasaba al Diego. Es porque arman todo el equipo para que Messi haga el gol y no arman un equipo para que todos jueguemos. Yo lo que veo la diferencia del fútbol de los 90 al fútbol de ahora, que en los fútbol de los 80 y los 90 el defensor y el arquero hacían goles. Gambeteaban, eran uno más, iban, venían. Ahora es como que todo está armado para que uno haga el gol. Era un equipo. Claro, si ese uno no hace el gol, listo. O sea que no tenemos delantero como el Bati. Y otra cosa, que mientras el Diego iba contando la anécdota, el Bati se agarraba la cabeza como diciendo: no me podés decir vos, genio ídolo del fútbol, que esperabas de mí. Que yo soy un grande, que soy un titán. Y es otra cosa que creo una característica del Diego en la cancha, ¿no? Si hay cosas buenas que podemos destacar de él. Sí, sí, sí. Capacidad de liderazgo. Capacidad de liderazgo, ¿no? De hacer sentir al compañero, ponerlo allá arriba, ¿no? Siendo él un máster, maestro del fútbol. Eso hay que separar lo que es el Diego dentro de la cancha, la o verdad. O sea, que Messi no tiene. Messi. Es diferente. El Diego jalaba a Poxy los 12 años y peleaba cuchillazo en la vía en Villa Domini. ¿Dónde vivía el Fiorito? O ganaba o no comía por una semana. Claro, entonces son cosas. Y además la personalidad que tiene el Diego dentro de la cancha, la cosa de que lo tiene el Diego hasta el día de hoy, que yo lo que respeto mucho a él es eso. Lo único que respeto a él es eso, esa cosa que vos al Diego el día de hoy le decís: Diego, ¿querés jugar? Y el Diego se pone los botines y entra a la cancha. Sí. ¿Me entendés? O sea, y eso yo lo respeto del tipo, como que el chabón, o sea. Pero me parece gracioso que Maradona. ¿Algo más, bueno, Chito? Te escucho. Maradona hoy indignado, diciendo. Contra Icardi. ¿Cómo Icardi va a jugar a la selección? Es irónico, un tipo que le pega a las minas, que no reconoce a los hijos, que a la única mujer que le bancó y que le cuidó la pelota, que fue esa Villafani, ahora él la quiere meter en cana. Y estás enojado porque Icardi le robó la mina de... Fuck. ¿Puedo opinar algo más? Y cerró. Depende. Y cerró. Yo... quiero saber si la humildad que tiene Messi No me interesa tu comentario. La humildad que tiene Messi fuera de la cancha, la tiene adentro. No sé si es tan humilde. Para mí todo el tiempo él está pretendiendo que le llegue la pelota porque él es el mejor. ¿Vos decís que si no llega la pelota se bufa y mira, así. Camina por la cancha y no corre? Me parece que es un poco... Lo estoy viendo un poco de esa manera. Me parece que es un poco así como... no me dejo jugar la pelota. Entonces, Messi no tiene la humildad que tiene fuera de la cancha, no la tiene adentro. Pero para mí lo que tiene eso, mirá, me voy a la cuestión psicológica ya, ¿no? Del país de Europa. El chabón se crió en un contexto donde no hace falta que te esfuerces demasiado por tener las cosas. Acá en Argentina te hay que matar para comer. Entonces, me parece que son cosas como diferentes. O sea, Maradona. Hasta los 12 estuvo acá, a ver, como que vivió un poco de toda esa realidad. Sí, pero su furor, o sea, todo como se formó como persona más allá. Y yo lo que vos ves en Maradona, cuando Maradona o Tevez, por ejemplo, entran a la cancha, el chabón, o sea, agarra la pelota, marca la barrera, ve dónde la puede patear, le dice al aguatero que traiga agua, como que son chabones que están, o sea. Y Messi, como bueno, lo que vos decías, no, si no me da la pelota no juego, ¿no? No hago mucho esfuerzo. O sea, estoy por acá, chicos. Estoy por acá, cuando quieran, tirame la pelota, veo qué hago, gracias. ¿No? Como que yo un poco también lo veo eso, ¿no? Puede ser. Puede ser. No, puede no ser. Tengo tan estudiado así, la verdad. Puede ser. Así se lleva adelante un programa de fútbol. Puede ser. ¿Vos? Puede ser. Último cerrado con ese puede ser. Hacemos una ronda de puede ser y nos vamos despidiendo hasta el próximo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Regresamos a Mundo Bullito, que no te distraigan, en edición número 152. Nos estamos despidiendo del programa, hemos llegado al final. ¡Sí! La gente debe decir, ¡váyanse! Y mi cabeza dice, ¡sí! Y todos dicen, ¡chao! ¡Woo! El Open Door. Javi, el Open Door enloqueció. Javi, manejo yo a la vuelta. Estamos Javi. En pasar la onda, no en la colifata. No, no. Va a manejar el pomperito, Kiki, no te hagas problema. Y ya hablá con otra gente, Javi. Ya hemos perdido a Javi. Prende la luz mala que no se ve de noche. Javi, por las escaleras, no por el balcón. Chao, Javi. Bueno, hemos llegado al final de todo. Hemos tenido un programa divertido. Hemos hablado casi todo el programa de Santiago Maldonado. Tuvimos a la economista Lillera, una entrevista con gente que viene llevando unos a cabo tips que voy a anotar. Interesantes, la del. Ring, la de la fiesta de disfraces. Disfraces y la del 2x1. Sí. Que no de los genocidas. Últimamente ando muy ligera yo. Claro. Últimamente ando muy ligera. No te da problema como toda la gente que te rodea, ¿no? Más o menos. Menos Nacho, ¿no? Que viene de una familia del de libro azul de los patricios. Del libro azul de los patricios. De las 200 familias que crearon el país. Sí, ¿no? sí. Claro. Pero vos en realidad no querés la herencia de tu familia y llevas esta vida porque decís, papá, yo no quiero nada de vos, decilo. No, la quiero para mí, boludo. Cuando es forma de disimularlo, claro. Yo no quiero nada. Sí. Yo no quiero nada tuyo cuando estés en vida. Cuando te mueras, quiero todo lo tuyo, así no me reprochás nada. Porque si en vida te va a decir, ah, no era tan zurdo, con mi tarjeta de crédito es fácil ser zurdo, Esos comentarios en los padres, esperas que te muera, papá. ¿Tienes muchos hermanos? Uno, pero también le queda poco. Ah, no, ¿sabes? Ah. ¡Nanu! ¡Jorge, cómo anda! ¡Ah, bueno! Yo estoy peleando con la mujer. Está tomando el mismo agua. No. Bueno. Está tomando el mismo agua. Lo que falta ahora es que falta algo. Que pase con la familia de Nacho y queda. Estamos todos a tribunales por culpa de Nacho. Todo de un chiste transformado en realidad. La madre de Nacho diciendo, ¿ustedes saben algo? No, señora, yo no sé. Era un chiste nada más. No, ya no va a decir nada. También fue la primera. La primera que se fue a vivo. La primera que cobró el cheque y se fue del país, ¿no? Sí, con dos nicaragüenses, así. Dos de 20 años cada uno. Bueno, basta, chicos, por favor. También tengo la madre de Nacho, loco, una mujer respetable, que todos sabemos. Javi, ¿qué es esa cara que pones? Dale. No, Nacho. No, Javi. Vos sabés que yo no hago chistes así, loco. Hermor. Kiki, muchas gracias por estar esta noche. Gracias, queremos agradecerte y te mandamos un abrazo muy grande acá de Tierra del Fuego. Bueno, la próxima vez me invitan, Yo quiero ir. Pará, un saludo muy grande a la gente de la Mansión Radio, el Merlo, que nos están retransmitiendo ya desde el segundo programa, que nos van a retransmitir, así que le mandamos un abrazo muy grande. Pueden buscar la mansión en internet, tienen otros programas, tienen cosas raras así como grooming, esas cosas raras que hacen la gente de ahora. La Mansión Radio. La Mansión grooming. Radio. Grooming. Sí, no sé. Grooming no es el acoso a los menores por las redes sociales. Bueno, bueno, nos van a estar. Esa es la radio de la iglesia, boludo, lo que hace eso. Y bueno. No, para que queda re mal, tiene razón Nacho. Grumi no hace streaming, así que. Streaming. Ahora sí. que se ocupaba de acosar menores, ¿viste? Así. Bueno, perdón. Kiki, estamos con por favor. Volvemos a estudio. ¿Tenés los días que van a estar retransmitiendo nuestro programa? Ay, me mataste los viernes, me parece que es. Bueno, Google. Busquen la Mansión Radio. Nada, un dato más que quería decir. La UNICEF hizo una encuesta. El 47% de nuestros jóvenes menores de 16 años están en situación de pobreza. Nada. No está el problema que ahora vuelve la dictadura, vuelve una guerra inventada de Argentina y van todos a los campos de concentración. No está el problema. ¿Y sabes cómo baja ese índice? Al toque, va a ser. Sí. Haga patria, mate un pobre. Problema de toda la política en Argentina, más o menos. Y se viene cumpliendo. Pasa, no tiene huevo de matar a los pobres. Lo dejan ahí todo el tiempo casi muriéndose. Ese tema. Claro, después que muera con enfermedades, así, cosas más humanitarias. Qué lindo país, Nacho, muchas gracias, loco lindo. De nada, Javi. Quiero comentar que el día de hoy estuvimos poniendo música a un desafío que me pusieron ustedes, haciéndose los pillos así los oídos. Me dijeron, poné música de gays, poné música de... Gente que se anima, dijimos. Música de gays, no, me refiero a música cantada por gays. Puto, llámalo como quieras, que ellos se llamen como quieras. A mí me da exactamente igual. Recordemos que te obligamos a eso por tus comentarios homofóbicos. Vos dijimos, decí la verdad, dijimos, a que no te animás a elegir música de gay. Te dijimos, a que no te animás. Y vos dijiste cantantes que no. Cantantes gay. ¿Cantantes? No me consta, pero si quieres saberlo, puedes escucharlo en www.pasaronda.com.ar, que tenés los programas grabados. Ahí vas a escuchar lo que se dijo en el anteúltimo programa, exactamente, en el 150. Paso a detallar la lista de las bandas que estuvieron sonando hoy. Judas Priest con Breaking the Law. Cuentos Borgianos haciendo Resistir, Queen, Bohemian Rhapsody, Virus haciendo El Probador, y lo último que sonó fue David Bowie y Mick Jagger. David Bowie, todos lo sabemos, de Mick Jagger no lo sabemos, pero habrá posado por tantas cosas, habrá probado perros, gatos, elefantes, de todo. Pero el video es el video más gay que vi en mi vida. Cuando ves ese video ya no queda más duda. Es como dijiste recién, no se besaban fuera de cámara. Tenían que decir, déjense de besar frente a la cámara, los dos, muchachos. Sí, hacen cambio de escena justamente por eso, porque te lo interrumpían ellos, para mí. Más o menos. Esa es mi imaginación. Hermoso, hermoso. El amor. Desde Mundo Bullicio, la productora... Apoyamos, ¿eh? No sé si tanto. No sé ustedes si apoyan yo tanto. Yo miro también, sí. Porque te pochó, bueno, tienen miedo a apoyarlo, ustedes, nada, si les gusta, ¿no? Bueno, de la productora de legales de Mundo Bullicio, queremos decir que hemos pasado música de personas que se han animado a seguir su sexualidad y no se reprimieron ante una sociedad que lo señala. Se animaron a ser felices. Para no decir que... Gay, puto, como dije. Ahí está. Claro. Las dos partes de la moneda, ¿no? Lo interesante es que estemos en democracia y nos podamos soportar uno al otro y tolerarnos, ¿no? ¿Quién te dijo, porro? ¿Qué te pasa? ¿Ves? Ahí está. Te parece todo, vos siempre igual, ¿eh? Y vos apoyaste a Baldini, la concha de tu madre. ¿Por qué no parás? Bueno. Nunca parás de hablar. Te robaste el programa. Bueno, gente, está de otro lado. Le mandamos un abrazo a la distancia. Nos estamos despidiendo del Mundo Bullicio. ¿Algo más, Nacho? Quería decir que el día jueves, en Pasar la Onda, vamos a estar entrevistando a los muchachos de la Quinta del Lobo. Y vamos haciendo nota telefónica con el chelo de la Zimbabue. No me jodas, boludo. La Zimbabue. Exactamente. No estamos con la Zimbabue, creo. Que habían vuelto, habían sacado dos CDs. Me parece que se separaron nuevamente. Así que vamos a ver los proyectos en los que está inmiscuido. Bueno, el señor chelo. Bueno, ven ahí. Bueno. Así que bueno, hemos pasado a los chivos pertinentes. Le mandamos un abrazo a la distancia. Y una frase que estoy llevando esta semana es... Que el retorno a Cristina, que el miedo al retorno a Cristina no te amiga a la derecha, ¿no? Que no nos amiga esta gente de mierda que nos gobierna, que la verdad que deja bastante que desear. Y no estar de acuerdo con lo de ahora no te hace kirchnerista. No te hace kirchnerista. Muy bueno. Y tampoco te hace zurdo, ¿eh? No, tampoco, tenés no. tu ideología. Claro, sentido común. ¿Dónde o sea, está Maldonado? Si nos paramos en un punto donde todos los 44 millones de argentinos veamos mal torturar a una persona, vamos bien. Vamos bien. Ya con eso. Un paso chiquito es un paso. ¿Está? Depende, ¿no? Bien, es un paso chiquito. Gente, un abrazo a la distancia. Que tenga una buena semana. Chau. Siendo vegetariana.